Niño, son solamente niños. Corriendo libres juegan en un mundo verde, es sin saber la verdad. Ciegos, no saben lo que hacen. No piensan porque no les importa y no quieren ni siquiera mirar atrás. Sangran, indignados sangran. El cielo no los ayuda. Nuestro maldito destino que nos condena a estar enfermos. Ve al futuro, con cada paso que damos. Ve a sangrar el futuro. Escombros, hoy solo hay escombros, donde jugaban los niños. Ve a sangrar al futuro, con cada paso que damos. Ve a sangrar al futuro, con cada paso que damos. Oh, oh, oh, oh, oh.